salida del cuerpo, de ver desde el techo de la habitación tu cuerpo y a las personas que hay por ahí, de tener, sentir presencias de seres o de familiares que has conocido, esta sensación de paz y de inefabilidad de la experiencia, en fin, lo que Moody dice del manual de experiencia cercana a la muerte se experimenta o se puede inducir con ketamina. Y de hecho, ahora ya no, porque la ketamina pasa a ser una droga ilegal en Rusia, pero ahí había un equipo de investigación muy potente, ¿no?, que ha publicado muchísimo sobre que hacían psicoterapia con ketamina, precisamente induciendo experiencias cercanas a la muerte para que, bueno, sabemos, ¿no?, que muchas personas que atraviesan experiencias cercanas a la muerte, pues cuando vuelven, se produce una especie de reestructuración de la personalidad, ¿no? O sea, ¿se puede provocar con ketamina? Con ketamina, entonces lo utilizaban para adictos con heroína y tiene unos porcentajes de éxitos de más del 60%, que para tratamientos de heroinómanos ya está bien, ¿no? Es decir, entonces, claro, esto da a pensar que puede ser, que la experiencia cercana a la muerte puede ser, pero es mi explicación científica, puede ser producida por una sustancia endógena que se segrega cuando el cerebro se ve en peligro y que se une a una serie de receptores que son los mismos a los que se une la ketamina y que se produce este abanico de experiencia. Yo, un minuto y termino, de hecho, mi equipo tradujo el cuestionario de Grayson, para evaluar experiencias cercanas a la muerte, y se lo administramos a grupos de consumidores de ketamina y comprobamos que... ¿Todos tuvieron este tipo de experiencias? ¿Sí? La ketamina produce este tipo de experiencias a dosis subanestésicas en un entorno. ¿Hay algún medicamento, ¿no?, que se dé cuando una persona va a quirófano, por ejemplo, que aparezca la ketamina? Bueno, la ketamina es un anestésico, entonces es un anestésico que se utiliza en veterinaria, pero se utiliza sobre todo en niños y en ancianos en humanos, ¿no? Porque es un fármaco que no deprime mucho el sistema cardiorrespiratorio y es un fármaco muy útil y de hecho es el que más se utiliza en el tercer mundo, ¿no? Y el que más se utiliza en las guerras, ¿no? Porque sirve muy bien para operaciones de campaña. Pero, por ejemplo, en una operación aquí en Barcelona, en el Hospital San Pablo, hoy día no, porque se utilizan precisamente por este fenómeno que se llama fenómeno de emergencia, que los pacientes cuando volvían de la anestesia con ketamina y había concentraciones en sangre de fármaco que ya producía efecto psicoactivo, tenían esta experiencia cercana a la muerte. Claro, esta experiencia vivida en un hospital a algunos pacientes les resultaba desagradable, entonces empezaron a administrar Valium y otras benzodiazepinas para borrar el recuerdo y ahora se utilizan otros anestésicos que no producen efecto disociativo. O sea, la ketamina sería como un peyote, como una ayahuasca. Sí, se podría decir. Sí. Lo que pasa es que actúa sobre otro sistema de neurotransmisión. Pero no es una sustancia que esté dentro de lo que es el gota-gota en un momento, no, en un quirófano. No, a ver, en algunas operaciones sí. Incluso se utiliza para el dolor a dosis bajas, ¿no? Pero es un fármaco muy utilizado hoy día en medicina, pero sobre todo en niños y en ancianos, ¿eh? Yo quisiera hacer un comentario. Quizá ya me pongo ahora desde la otra posición. Se sabe, bueno, esa es la posición de la gran tradición, estaba utilizando los estudios sobre el bardo todol, el libro tibetano de los muertos, el libro maya, el libro egipcio, o sea, haciendo una combinación de todas esas tradiciones y las enseñanzas que hay, se habla que cuando se administra un anestésico, bueno, eso además no viene tanto ahí eso, nosotros estamos compuestos por un traje físico y hay un campo de energía, lo que le hayan llamado doble etérico, cuerpo áurico. Cualquier sustancia anestésica produce cierta separación porque adormece la conexión, cualquiera. Obvio que hay algunos más, como el peyote, sustancias más poderosas, que hacen que el traje físico, tienda a separarse del traje energético con los demás aspectos que componen la conciencia. Eso es como una explicación para dar a entender que el peyote, la ayahuasca, los hongos y otro tipo de alucinógenos usados en las ceremonias chamanas, incluso los medicamentos que se usan en los hospitales en algunos casos, como el que se menciona ahorita, no es que produzcan el efecto de inducirlo, sino que adormecen esa conexión y el doble etérico, o el cuerpo, el vehículo que está dentro del traje físico, se separa. Pero estos fármacos no son anestésicos. No. Normalmente son casi todos los medicamentos que producen anestesia a la relación, sí, de eso con ayahuasca, peyote, hongos no son anestésicos. No, son alucinógenos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no es el producto el que lo induce, es el fenómeno que se produce con ese producto. Es una manera de entenderlo. Y la otra que quería yo puntualizar respecto a los espacios vacíos que hay entre las regresiones que se hacen de una vida a otra, que no hay mucha información, esta misma literatura nos habla de que normalmente la conciencia humana aparece, la mayor parte de las personas están semidormidas. Es un proceso de poca conciencia el que transcurre en esos espacios de una vida a otra. Por eso no hay muchos recuerdos. Y eso es una de los puntos, todas coinciden en estas tradiciones, todas coinciden con ese punto. El espacio entre una vida y la otra, como dijeran los tibetanos, el bardo, o sea, la isla entre la vida que se deja y la nueva vida, normalmente el individuo generalmente común está en un estado de inconsciencia temporal. Permíteme, porque antes de que Gerardo comente y José Carrillo también quería algo comentar, me gustaría que no se quedara un poquito, porque creo que el tema está dando como un perfil muy interesante desde el punto de vista científico con el tema de la ketamina, ¿verdad? Uh-huh. Con estos anestésicos. Tenemos de experiencias de personas que están en un momento crítico en su vida, están en el hospital, pues con un cáncer, con una metástasis, están en un punto terminal y están con mucha morfina en el cuerpo. Tanta morfina, porque es que si no el dolor sería tremendo. Es curioso porque todas estas personas que están en ese proceso de estoy y no estoy, ¿verdad? Porque están con esa morfina, con ese anestésico para que no tengan dolores, suelen remitir que están viendo a su padre, su madre, mamá, ¿cómo estás? Y el señor o la señora tiene 80 o 90 años. Parece que vengan como a buscarle, como a saludarles. Claro, y uno piensa, ¿será el efecto entonces de la morfina, que no deja de ser un anestésico importante como podría ser la ketamina? Es un analgésico la morfina y los opiáceos en general. ¿Ah, sí? Sí, son analgésicos, no anestésicos. Anestésico sí que es la ketamina. Claro, esto, de hecho, como se llama, hay una investigadora Blackmore, ¿no? Susan Blackmore, inglesa, que precisamente su modelo de experiencia cercana a la muerte es también un modelo farmacológico que lo relaciona con el sistema opioide endógeno, ¿no? Carl Janssen, que es el modelo que yo he explicado, que es el modelo de ketamina, lo relaciona más con el sistema glutamatérgico, pero claro, son sustancias también que producen estados alterados de conciencia, ¿no? Con lo cual, pues tiene sentido, ¿no?, que alguien que está con dosis altas de morfina, pues pueda tener de algún... Eso tiene sentido, entonces. Sí, fisiológicamente sí. Pero la respuesta no siempre es la misma, supongo que influye claro, las creencias del sujeto y el bagaje del sujeto. O sea, está bien que lo veamos desde un punto farmacológico, pero también hay que tener en cuenta toda la carga experimental y personal y de aprendizaje del sujeto. Uh-huh. Por eso dos sujetos no dan la misma respuesta siempre. Antes hablaba de Raymond Moody. Yo no sé si Raymond Moody, las experiencias que ha estudiado han sido todas de gente de Occidente o también de Oriente. De Oriente, los dos. Sí, los dos veían el túnel. Todos no veían todos ese túnel. La mayoría lo ve, pero no todos coinciden con algunas imágenes. Los budistas ven al Buda, los cristianos ven al Cristo, algunos ven el túnel, no todos. En teoría el túnel supone, y Moody explica un poco de eso, cosa un poquito adelantada, de que el chakra del plexo, que es la donde dice él, asume que la mayor parte de las almas sale por esa parte y es una especie de torbellino por donde cuando va saliendo ve un túnel de luz que lo comunica a la otra dimensión. Moody se atreve a decirlo eso en una de sus obras y bueno, él trata de explicarlo, que no está tan fuera de lo que explican algunos otros autores. José. Sí, yo quería introducir algo relacionado con estas experiencias, pero quería hablar de los viajes astrales, ¿no? También son unas experiencias extracorporales en las que no hace falta que intervenga ningún tipo de droga, que no es una experiencia cercana a la muerte, sino que es un tipo de experiencia que cuentan algunas personas que de maneras, hay quien dice semivoluntaria, hay quien dice involuntaria, puede ver desde las alturas ciertos objetos, se puede ver también con un ángulo desde la habitación. Si me permites, uh-huh, quien sabe mucho de viajes astrales, porque además enseñan a hacer viajes astrales, uh-huh, es Gerardo Teus. O lo hacíais, ¿no? No, sí, lo hacemos. Uh-huh. Nuestra institución estudia, investiga, tiene algunos protocolos de investigación para estudiar todo este tipo de fenómenos, vamos a llamar parapsicológicos de alguna manera, o que tengan que ver con esto, con estos asuntos, ¿no? Y nosotros pensamos que todos estos fenómenos, aunque sean, aunque claro que muchos de ellos son subjetivos o son, lo cuenta como vivencias, pueden ser relatados como un hecho, como un suceso, ¿sí? Como si fuera, vamos a decir, un rayo. Es un hecho, es un objeto que puede ser estudiado de la manera más técnica, científica posible, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de ciencia, no es que, porque hay siempre un punto, parece que se está estableciendo aquí, haciendo un paréntesis, ¿no? Que ciencia parece que es lo mejor y la ciencia es lo que dice lo que es lo correcto, lo que es incorrecto, y no es esto. Ciencia, yo no sé si te entiendo, también es una metodología específica, ¿sí? Y a veces se crea un estereotipo que ciencia, si dice la ciencia, es verdad, y si no, no. Es decir, cualquier fenómeno, sea estrictamente físico o muchos de ellos que se escapan a la condición física, desde nuestro punto de vista es un fenómeno y como tal puede ser estudiado. Quizás el paradigma que tenemos todavía no tiene las respuestas o los métodos adecuados para estudiarlo, entonces igual es conveniente revisar el paradigma, habría que observar esos puntos, ¿sí? Ahora, más en específico con los viajes astrales o experiencias fuera del cuerpo, un poco que me remetí al principio, estrictamente para lo que nosotros observamos, es decir, hay una separación de la conciencia en la experiencia cercana a la muerte que sale fuera. Lo que comentaba antes Pedro, me parece, Pedro, que era, ¿no? Del efecto túnel. El efecto túnel es una circunstancia, vamos a decir, más personal, de relato, de experiencia, dentro de la propia experiencia. Pero en sí, si vemos, intentamos ser un poco más objetivos dentro de la subjetividad, que la conciencia salió, se separó fuera del cuerpo. Ese es el punto que estaba relatando en ese aspecto específico. Lo que vivencia, lo que relata, ahí sí ya entra dentro mucho de la subjetividad. Por eso yo decía que es un tipo de experiencia fuera del cuerpo, pero con esa característica bien particular, que como comentaba José Carlos, que son en situaciones que están muy cerca de la persona, de la muerte. Pero, sí, perdona, Pedro. Pero ahí estábamos hablando, que hablaba José Carlos un poco más por su profesional y por su experiencia ahí con drogas, o sea, perdón, con drogas, con ketamina y otras sustancias. Pero claro que cuando estamos tomando este tipo de sustancias hay una alteración neurotransmisores, se cambia la percepción, entonces cualquier relato en ese sentido deja de tener una validez más o menos subjetiva, aunque sea un relato. Entonces yo iré a otro punto de experiencias en los cuales, ¿qué sucede? Por ejemplo, un cardiólogo norteamericano, el doctor Michael Chabon, estudió o sigue estudiando experiencias cercanas a la muerte. Y hubo un caso particular muy interesante, que es con una artista que se llama Pam Anderson, creo que es. Entonces, ella tenía un aneurisma cerebral justo en la base del cerebro. Entonces, fue operada y para ser operada tuvo que ser practicada, digamos, una muerte clínica. ¿Sí? Era totalmente monitorizada y se observó que había totalmente parálisis ¿de qué? Del sistema circulatorio, respiratorio e incluso cerebral. Lo interesante que fue que ella describió, ¿sí?, todo el proceso de la operación, lo que relataban las personas, y claro que ya entra esa otra parte que podemos decir un poco más espiritual, que o pasa el túnel o lo empieza a ver a personas conocidas, no conocidas, que puede interpretar como Jesús, Dios, Buda, que es otra parte un poco más particular. Pero el hecho es que es bien interesante porque todo monitorizado, la persona, podemos, está totalmente muerta, no hay como el cerebro registrar nada porque está totalmente parado. Y la persona relata, aquello está totalmente, vamos a decir, pero ves, chocando a con lo que todas estás las diciendo, personas. Si esta persona está muerta desde el punto de vista físico. Sí, pero si está conectada, ¿verdad?, con la aparatología, tendrá que tener un gota a gota, tendrá que tener una sustancia, se le habrá aplicado algún tipo de, no sé, de sí, anestésico en un momento dado, que podría alterar o podría darle vida a esa percepción extrasensible, extrasuperior. No lo sé, ¿eso podría darse el caso? No, esto... Por eso lo tiene. No, este caso es el caso así como más... que ha sacudido más los cimientos científicos en torno al monismo, ¿no? De entender que la conciencia y el cerebro son lo mismo, ¿no? Que es el paradigma científico actual. Claro, cuando se administran fármacos para las anestesias, se utilizan distintos tipos de fármacos, ¿no? Se utiliza un analgésico, que puede ser morfina, aunque generalmente es otro tipo de opiáceos más potentes, ¿no? Un paralizador muscular también, para evitar posibles movimientos, y un analgésico puro y duro, ¿no? O un anestésico. Es cierto, ¿no? Esta mujer tenía las constantes vitales más mínimas, porque además él estaba haciendo transfusiones de sangre, había que enfriarle la sangre además para que el cuerpo pues pudiera ir tal, y el encefalograma lo tenía muy basiquito, muy basiquito, muy basiquito. Pero cuando se ha investigado a fondo este caso, empieza a dudarse si cuando tuvo la experiencia cercana a la muerte en sí, era cuando el encefalograma había empezado otra vez a funcionar. Es decir, este caso, que era como el más típico, porque era el que más claramente tal, pues se empezó también un poco a poner en duda. Pero, de nuevo, no quiero entrar en confrontación, porque creo que no, que no es útil. Somos un organismo, y igual somos que energía, yo estoy, somos igual, energía. Y, pero igual que yo estoy hablando, en mi cerebro se están produciendo una serie de mecanismos que me permiten hablar. Y esto no le quita valor a lo que estoy diciendo, ni quita valor a lo que puedo estar yo experimentando ahora mismo por estar aquí con vosotros, por mucho que en mi cerebro haya neurotransmisores moviéndose, ¿no? No veo dónde está la contradicción, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Entonces, esto también es negar el valor espiritual de las experiencias con ayahuasca, ¿no? O con mescalina, y la mayor parte de pueblos primitivos, no en un sentido peyorativo, sino en un sentido de primigenios del planeta, pues utilizan estas sustancias en, en sus rituales y con fines espirituales. Okay. Y son sustancias que actúan a nivel cerebral. No veo contradicción en hablar de que se producen mecanismos cerebrales con que con interpretaciones espirituales o con valor espiritual a las experiencias, ¿no? De esos opiáceos, por ejemplo, la Amanita muscarita, que la tenemos en los Pirineos y la utilizaban los celtas. O sea que antes has dicho que, de alguna manera, hablando de ese viaje astral, ¿cómo se le induce o cómo se le enseña a una persona a hacer un viaje astral? Entonces, ahí en la literatura uno puede hacer varias maneras diferentes, ¿no? Pero el aspecto más básico de ellos es relajación del cuerpo físico. ¿Por qué? Porque si por lo menos aceptamos, ¿no?, como hipótesis, que vamos a plantear que estamos aquí también con la experiencia del calamar, si planteamos como hipótesis que la conciencia es diferente o distinta o separada del cerebro, ¿sí? ¿Qué sucede? Para que haya esa disociación, esa separación, lo que va a pasar es que el cuerpo físico tiene que estar completamente relajado, ¿sí?, para que esa disociación pueda ocurrir de una manera más fácil. Entonces, la primera parte básica es una relajación muy, muy grande, ¿sí? Luego hay otro serie de técnicas que están basadas, por ejemplo, en autosugestión. La persona realmente querer salir, yo quiero salir fuera. Yo quiero recordar, Gerardo, a alguien de tu escuela que en un momento hace años nos vino a hablar de cómo se explicaba, o las experiencias que habíais o que habían tenido personas que habían hecho un viaje astral a conciencia. Bueno, pues son las 12 de la noche, me voy a hacer un viaje astral porque quiero ir a tal sitio y quiero descubrir a lo que está haciendo cierta persona a ciertas horas de la noche o de la madrugada. Claro, desde el punto de vista de la razón uno se queda un poco como atónito y dices, bueno, vamos a ver, yo puedo relajarme de tal manera que mi cuerpo, mi doble etérico, mi etcétera, etcétera, pueda ir a miles de kilómetros y ver a aquella persona lo que tiene dentro de la mesita de noche, o lo que tiene en el, o cómo está, o con qué está tapado. ¿Eso es así? Bien, podría ser, pero vamos a pensar así. Si aceptamos la posibilidad que podemos salir fuera del cuerpo, ¿sí?, en el momento que salimos fuera del cuerpo, realmente ese tipo de contextos podríamos hacer, ¿sí? Ahora, ni siempre es tan fácil, porque las personas no tienen mucha lucidez cuando están fuera del cuerpo. Ese es el aspecto más relevante. Porque, ¿qué observamos? Parece ser que durante las fases de dormir hay esa separación natural de ese otro cuerpo, de la conciencia. Que en la práctica ya sería una separación, una salida fuera del cuerpo. Pero lo que sucede es que no hay mucha lucidez dentro de esa experiencia. Entonces haría falta entrenamiento para conseguir ahí ese contexto. Pero solo permite a mí que dentro de la institución hacemos actividades que tienen con base investigación. Una de ellas es, digamos, una actividad que varias personas organizamos. Ahí todas las personas justamente se tumban en colchonetas para intentar salir fuera del cuerpo. ¿Qué hacen? Se les pone un objetivo para buscar, que en realidad es una pantalla de un ordenador que está en una sala fuera de allí, y se hace con el sistema de doble ciego. Es decir, solo dos personas saben que está en el ordenador, y el ordenador, hay todo un código del programa que se hace. Cuando las dos personas entran, dan al enter, tarda como 3 o 4 minutos en seleccionar la imagen, justamente para evitar cualquier posibilidad de telepatía. ¿sí? De las personas que elige. Y es bien interesante porque los investigadores que llevan esto son, hoy es el que es el presidente de la institución, el señor Wagner Allegretti y Nancy Trivelato, que ellos ya publicaron un resultado, vamos a hacer preliminar sobre esto, pero aún están recogiendo más información porque hay más actividades en este sentido. Hay varios datos interesantes, ¿no? Cómo personas consiguieron salir y realmente a veces ver un poco lo que había en la pantalla y exactamente es lo que había en la pantalla. ¿Sí? Y estos hay varios datos. Todavía no son, vamos a decir, unos porcentajes muy altos, porque la persona a veces ni tiene mucha experiencia ni mucho control sobre esa otra conciencia, ese otro vehículo, ese otro algo que sale fuera del cuerpo. Pero el punto de, para nosotros, como es claro que existe la experiencia fuera del cuerpo, el objeto de la investigación es cómo ese algo percibe fuera, qué elementos pueden favorecer la percepción. Entonces, algo muy anecdótico, solo para comentar si hay aquí tiempo. Una de las personas describió un triángulo y tres bolas de colores diferentes. El objeto era un helado, un cucurucho de un helado. Entonces ves que lo que es la forma estaba percibiendo perfectamente, los colores también, lo que no identificó qué era. Entonces, claro que los investigadores Wagner Allegretti y Nancy Trivelato estarían procurando encontrar un sistema porque una pantalla de ordenador es relativo de cómo se puede percibir y aún fuera del cuerpo es muy difícil. Entonces, ¿cómo encontrar un sistema que ponga objetos tridimensionales, ¿no? ¿Cómo sería un robot que pueda coger una estantería y lo pone en una mesa específica? ¿Sí? Entonces, otra fase que esperemos que algún día podamos realizar, ¿no? Pero ya hay esos datos estadísticos que nosotros podemos observar que estamos allí, ¿no? Yo quisiera, así a modo de kit-kat, de pausa, un poco relajante, apuntar que en alguna ocasión aquí en el programa, si Pedro se acuerda, hemos propuesto mediante hipnosis a los oyentes que hicieran una especie de viaje, se acercaran aquí, habíamos puesto un número, ¿recuerdas? Un número escrito grandote y, bueno, tampoco llamaron tanta gente como para que fuera significativo, pero se acercaban mucho a los números. Era un ejercicio, era un juego, se les hacía una pequeña inducción previa y luego se les proponía que imaginaran que volaban, que llegaban aquí, que no. Algunos adivinaron cómo era la mesa del estudio, ¿recuerdas? Uh-huh, los colores, de los sí, colores sí. Y tal. Es decir, a ver, yo entiendo que el trabajo que hacéis es un buen trabajo. No le veo, yo ver un cucurucho a distancia no le veo la utilidad. Es algo que no le veo el porqué. Como un trabajo espiritual, sí, pero para ver un cucurucho es mejor ir directamente. No tiene necesidad el espíritu humano de hacer tanto esfuerzo para ver un cucurucho o para ver cualquier otro tipo de imagen, ¿no? Y lo que sí te digo es que es la interpretación, porque cuando nosotros mediante hipnosis, por ejemplo, provocamos este tipo de viajes o esto, que es un poco hacer hipnosis ficción, ocurren los mismos procesos, exactamente los mismos, y los estamos dirigiendo nosotros, los estamos dirigiendo. Se puede provocar mediante hipnosis todo eso, y se puede provocar una experiencia cercana a la muerte, como me preguntabas tú. Lo que pasa es que no tiene mucho sentido hacerlo, ¿no? Ni lo haría alguien si no estuviera investigando el tema, pero se puede provocar, y se puede provocar de una manera libre, es decir, sin condicionar al sujeto. ¿Hay personas más propensas a tener una experiencia cercana a la muerte que otras? Y no hablo de que sean más espirituales o no, sino simplemente a que vean ese túnel, que vengan a buscarle a sus familiares y demás. ¿Hay una característica, un perfil determinado? Hay más sensibilidad, por lo general. La persona es más sensible, responde a ciertas pautas, le funciona más el lado derecho que el izquierdo del cerebro, o sea, tiene esa capacidad femenina, dijéramoslo así. ¿El lado derecho es la parte de la creatividad? Sí. La lado izquierdo es la más objetiva, la más concreta. La derecha, donde están todas las ideas. La capacidad de la belleza, la inspiración, la poesía, etc. Y normalmente ciertos sujetos son como más proclives. Yo tengo un caso, comparando con lo que hacen ustedes. Una vez uno de los pacientes que yo atiendo me contaba, cuando era pequeño, tendría 12 o 14 años, que tenía esos viajes sin control. Él decía que cuando estaba muy cansado podía hacerlo. Movía la mano y sabía que cuando el cansancio era muy grande de su cuerpo, había hecho mucho deporte, se tiraba a la cama, se dejaba dormir o despierto y movía la mano y sabía que podía salir. y lo hacía con frecuencia, pero decía que cuando él salía, todo bajaba de color, se volvía más opaco. Y veía las cosas, pero no las veía muy claras, hablando de la percepción. Entonces, una ocasión dice que su hermano le dijo, anótame algo sobre el televisor para que yo cuando haga eso, no vaya a ser que yo esté durmiendo y esté soñando que voy a hacerlo. Él hizo, fue, vio la etiqueta, vio lo que estaba escrito, pero lo veía al revés. Como en un espejo, cuando tú pones un escrito... Qué curioso. Lo volteaba la cuando palabra. Cuando miras con el retrovisor y viene una ambulancia, sí, que lo lees, ves perfectamente, sin sí, embargo, si lo ves normal, pues no, no entonces, lo ves. Al otro día él se despertó y fue a ver el papel y sí, pero era al revés. Uh-huh. Es una experiencia de alguien que no fue ni inducida por ningún medicamento, estaba sano cuando eso le ocurrió, ya después lo que tuvo un accidente a los 30 años, pero a esa edad no tenía nada y lo narró dentro de él. La biografía que estaba yo recabando. ¿Sí? Bueno, yo conozco a algunas personas que me han narrado un poco lo que sienten con los viajes astrales. Sí que eso que tú dices me lo han relatado a mí, me lo he podido comprobar yo a través del relato de esas personas, que era como si estuvieran a oscuras. Sí. Como si no... Bajara la luz. Sí, sí, como si estuvieran de noche, ¿no? Sí, sí. Luego también me relató que, por ejemplo, cómo se salía de la cama y parecía que lo hacía a cámara lenta, como estaba en una litera, y cómo poco a poco se veía a caer en el suelo. Uh-huh. E incluso me habían relatado que incluso sentía un cosquilleo al atravesar las paredes. Uh-huh. ¿No? Otra de las cosas que me decía es que, por ejemplo... esta persona se trazaba el objetivo de hacer una cosa en concreto, ¿no? Pues quiero hacer tal acción, ¿no? Cuando pasaba ese estado alterado de conciencia, resulta que ya no era importante en ese estado hacer eso que se había propuesto, sino que lo veía absurdo y decía, bueno, pues no, o sea, prefiero pues ver la ciudad desde arriba, ver la perspectiva que hay a lo alto, o contaba cómo se iba de un piso a otro, pero a lo mejor se había propuesto otra cosa y no podía hacerlo. Y luego lo hacía de forma semivoluntaria. No es que siempre que quería lo consiguiera, sino que había veces que sí lo podía conseguir y había otras veces que no. Sí. Lo que sí tenía al principio es una sensación de un pitido fuerte, según me narraba. Tenía, antes de salir, una opresión en el pectoral y un zumbido muy, muy fuerte. Del lado derecho. ¿Eh? No sé si era concretamente el lado derecho, pero el zumbido era muy fuerte y entonces es cuando, al tiempo, salía fuera. José Carlos. Sí, bueno, era por responder a tu pregunta, ¿no? De si hay alguna característica. Sean a personas que, con la escala de Grayson... se ha demostrado que han tenido experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Porque ellas lo han vivido, se les ha pasado baterías incontables de test de personalidad, ¿no? Y parece que no hay una característica clara, ningún rasgo claro, a excepción de dos características, ¿no? Una es, y hablo de posibilidad de tener una experiencia cercana a la muerte en el término como se define, ¿eh? Que es cuando se tiene un accidente y se está... y la vida está en una situación crítica, ¿no? Primero, depende del tipo de accidente, ¿no? No todos los accidentes ni todas las enfermedades producen, ¿no? Pero luego, dentro de las personas, ya te digo, no hay ninguna característica, excepto dos, que destacan un poquito, ¿no? Una es si se han tenido experiencias traumáticas en el pasado. ¿Y traumáticas por qué? Porque la mayoría de las experiencias traumáticas cursan con disociación, ¿no? Y la disociación es algo que nuestro organismo y nuestra mente hace de forma natural cuando se encuentra en peligro, ¿no? Y una vez que uno se ha disociado una vez, es más posible o hay más probabilidades de que en situaciones de estrés pueda volver a tener experiencias de disociación. Y la otra son personas que tienen un rasgo que se llama absorción. En inglés la palabra es absorption. Aquí sería más bien como ensimismamiento, ¿no? Sí. Lo que decimos estar en las nubes, ¿no? Pues... estas personas también se ha visto... Introspectos y muy introvertidos. Sí. No introvertidos, sino esto, capacidad de ensimismamiento, ¿no? De pensar, de poder abstraerte de tu contexto para estar enfocado hacia adentro, ¿no? Ya te digo que es algo muy leve, pero también se ha visto que las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte sí se caracterizan, pero ya te digo que es apenas leve. Porque, José Carlos, en el Centro de Investigación de Medicamentos del Hospital de San Pau de Barcelona, exactamente vosotros, supongo que es dentro del área clínica psicológica, ¿qué tipo de tratamientos o de medicamentos estáis estudiando y barajando y para qué, por ejemplo? Bueno, no, es un centro que se dedica a hacer investigación, lo que se llama primera investigación en humanos, ¿no? Antes de que se pruebe si un fármaco es útil para algún tratamiento, se prueba en voluntarios sanos, ¿no? ¿Pero un tratamiento psicológico, para un tratamiento mental o para hablamos un tratamiento siempre, hablamos siempre de fármacos en voluntarios sanos, ¿no? Es decir, se saca un nuevo medicamento y el laboratorio, antes de comercializarlo y antes de ver si tiene una utilidad médica, hay que administrárselo a voluntarios sanos, ¿no? Y luego, pero esto es el grueso de la investigación. Yo me dedico a la parte de investigación independiente, que la dirige el doctor Jordi Riba, y básicamente trabajamos ahora mismo pues con ayahuasca y con cannabis, ¿no? Le das un saludo a mi primo, al doctor Jordi Riba. Ah, estupendo. Se lo dices de parte de tu primo de la radio, aunque no tengamos nada que ver. Lo digo por lo del apellido. No, es una pequeña broma. Digo, claro, tú al ser psicólogo clínico, yo entendía que de alguna manera está en el centro de medicamentos. No trabajo con pacientes ahora mismo. Pensaba que esos medicamentos estaban estudiados en beneficio de los posibles trastornos psicológicos y en referencia a la medicación que una persona que va a un psiquiatra pues va a adquirir de mañana si tiene un problema mental. No, sí. No, o sea, soy psicólogo, pero trabajo con psicofármacos y esa es la parte, ¿no? Quiero decir que los medicamentos pueden ser para un problema renal. Cualquier cosa. A ver, lo que pasa es que dentro del Centro de Investigación de Medicamentos pues hay esta área, ¿no?, de investigación independiente, que trabajamos básicamente con psicofármacos, ¿no?, y con fármacos que producen efectos, estados alterados de conciencia contundentes, ¿no? Y antes hablabas de que las personas que sufren, por ejemplo, problemas de drogodependencia, a los cuales veníais tratando, no, entiendo yo que también con doble ciegos y demás, ¿o no? Para saber si la ketamina, por ejemplo, otras sustancias. Esto era un equipo de investigación en Rusia, los que hacían esto. No, nosotros no hemos trabajado con pacientes. Yo he trabajado cuando trabajaba en Madrid con MDMA, que es éxtasis, ¿no?, en mujeres con trastorno de estrés postraumático. Pero aquí en Barcelona nuestro centro de investigación no trabaja con pacientes, simplemente es investigación farmacológica. Ya que te tengo, ¿por qué ha costado tanto que el gobierno cediera a que las mujeres, por ejemplo, que tanto han luchado con cáncer de mama, no les dieran la sustancia que ellos querían para no tener dolores? ¿Cuál? Por ejemplo, estamos hablando de pues la morfina, por ejemplo, ¿no? Sí, se da morfina. En todos los hospitales se da morfina. Lo que pasa que los médicos, pues no sé, a veces tienen miedo a, pues no sé, son cosas de los médicos. No, pero sí, se da morfina en todos los hospitales y se dan analgésicos. Y drogas, porque decían, bueno, queremos vomitar todas, decían, ¿no? Tengo un cáncer y resulta que quiero no sufrir, pues quiero que me den la sustancia que sea, aunque me haga vomitar, ¿no? ¿Eso también lo estáis trabajando vosotros, ese tipo de cosas, ¿no? No sé qué es esto. No, a ver, lo que pasa es que la medicación para el cáncer produce vómitos. Entonces hay fármacos que tienen una eficacia limitada para tratar los vómitos secundarios a la quimioterapia. Y se sabe que el cannabis es un excelente fármaco que va bien para tratar los vómitos, ¿no? Del cannabis hablaban ellas. Entonces, no es que pidieran cannabis para vomitar, todo lo contrario, pedían cannabis para que no vomitaran por la quimioterapia. Entonces, bueno, a ver, ahora creo que hay algunos programas de dispensación de Sativés, que es un fármaco basado en un extracto de cannabis, pero bueno, no sé, yo creo que cualquiera que haya conocido a alguna mujer con cáncer sabe que los propios oncólogos recomiendan fumar cannabis. Y otra preguntita, ya que estás aquí, José Carlos, con el tema del SIDA y los retrovirales. Antes se daba el ZT. El AZT. El AZT. Que no sé si fue una buena sustancia o era más perjudicial que en otra cosa. ¿Se ha descubierto, se está dando otro tipo de sustancia hoy? No soy experto en SIDA, pero la realidad es que hoy ya la gente no muere de SIDA. Desde luego no muere como moría antes y la expectativa de vida es mucho más larga, ¿no? Y esto se debe a los fármacos que se da para el tratamiento. No sé si el día de mañana habrá algún fármaco para que nos ayude a viajar astralmente. a tener experiencias de vidas anteriores o a cruzar ese túnel para saber qué nos espera después de la muerte. Ojalá uno se tomara una pastilla y decir, bueno, pues voy a ver qué me va a pasar si, en el caso de que me muera, ¿no? Porque dependiendo de lo que vea... Es que no siempre puede ser que veas lo que te gusta. Claro, o me quedo o me vuelo para bueno, atrás corriendo. Precisamente esto es lo que produce la ayahuasca y lo que produce el psilocibina o el LSD. Sí. Y de hecho hay ahora mismo dos estudios autorizados, uno con el LSD en Suiza y otro con psilocibina, en enfermos terminales, ¿no? Que tienen depresión y ansiedad precisamente para inducir una especie, bueno, pues una muerte de disolución de la personalidad, muerte del ego, ¿no? Y inducir esta sensación de que no hay límites y que todo forma parte de algo más grandioso y único y perder este miedo. O sea, esto mismo que tú estás diciendo es precisamente lo que se está investigando, pero vamos, ya se investigó en los años 50, lo que pasa que la prohibición... Con el LSD. Sería una experiencia estásica, ¿no? De desarraigo del ego y decir, sí, soy todo y todo soy yo. Ahora mismo hay dos estudios ya en marcha. En este sentido. Es muy interesante. José Carlos, ¿y por qué los investigadores no acabáis estudiando, por ejemplo, a ver qué fármaco habría que darle al asesino, ¿verdad? Para que no reincidiera. Bueno, pues para básicamente que porque bueno. Un asesino no es un enfermo. El crimen no tiene nada que ver con la salud mental. Puede haber asesinos que tengan problemas mentales, pero la mayoría de los enfermos mentales no son criminales. Es más, dentro de la enfermedad mental el índice de violencia es más bajo que dentro de la población general, y los asesinos son asesinos pues porque son asesinos, pero esto no es algo que compete a los psicólogos ni a los psiquiatras. Forma parte de la herencia básica humana. Yo no confiaría mucho en los fármacos para todo. Yo creo que los fármacos cumplen una función. Yo apelaría más al desarrollo del individuo, porque todo ese potencial lo tiene. Es la herencia que todos traemos. Despertar esa herencia, o sea, ese desarrollo, esa autorrealización, como hablaba Maslow en sus obras y en otros autores que hablan, sobre todo humanistas y transpersonales, que aquí no tienen mucha prensa, pero que son como Ken Wilber y otros autores en Estados Unidos. Es el potencial, él le llama el proyecto Atman, el proyecto de tu esencia, crecer, desarrollarte. Entonces todo esto se convierte en un juego de niños para el alma que está despertando a su verdadera esencia. Es obvio que los fármacos cumplen una función, ayudar al cuerpo físico a mantener una salud. Sí, eso no lo podemos negar ni cuestionar, pero no somos solamente el cuerpo físico, somos inmensamente más que el cuerpo físico. El cuerpo físico es un vehículo, un traje que se va a agotar, que se va a caer a los 80, 90 años, y algo se desprende y sigue su camino, ¿no? Si lo queremos ver desde ese punto de vista. Cada cosa en su lugar, me parece que sí, pero inducir a la gente a que se desarrolle a través de fármacos es negar toda la verdadera naturaleza humana, que somos más que un cuerpo físico, es un traje temporal, se acabará un día y no hay manera de ni de estirarlo, ni de desarrugarlo, ni nada, acabará. ¿Cómo agradeceros esta noche que hayáis estado con nosotros en este tiempo de tertulia, hablando de experiencias cercanas de la muerte? Más de una hora hemos estado en antena, hablando de un tema que desde luego a más de uno preocupa, tengamos creencias o convicciones espirituales o no, o religiosas, ¿verdad? Porque más tarde o más temprano todos acabaremos en el mismo sitio, ¿no? Y, bueno, el pensar que hay algo más allá, pues a lo mejor sirve como tratamiento de terapia, como para decir, bueno, pues al menos lo que yo estoy sufriendo ahora, el día de mañana tendré una cierta recompensa. Y si no, pues bueno, nos habremos equivocado, y cuántos millones de personas se habrán equivocado pensando que hay un Dios el día de mañana y a lo mejor no hay, Pedro, nada más. Lo que hemos de hacer ahora es para disfrutarlo ahora. Claro. Sí. Y lo que venga luego ya hablaremos. Sí, ya hablaremos. Sí, sí, sí. Si me permitís dar una opinión. Hace algún tiempo se hizo una experiencia sobre moribundos en los que se puso a una persona que estaba moribunda en una urna de cristal con aire, con una serie de elementos. Esto fue un experimento que se hizo en Rusia en el año 1906. Lo que pasa es que no me acuerdo la persona que llevó a cabo esta investigación, ¿no? Y según lo que relataba, es que cuando la persona dentro de esa urna fallecía, decía que estaba pesada, o sea, constantemente esa urna estaba sobre una balanza. Decía que cuando expiraba la persona, cuando moría, pues perdía 21 gramos. ¿no? Y no sabían determinar la causa de esa el pérdida. Peso, ¿no? El peso del alma. Tenemos el alma anoréxica total. Eso sí, el alma anoréxica. Eso es. A mí me parece tan difícil de cuantificar una cosa bueno, así. Bueno, ¿cómo agradeceros que hayáis estado hoy más a estas horas de la madrugada en este vuestro programa? ¿Algo que os gustaría acabar ya de perfilar? Nada, 20 segundos para cada uno porque nos vamos. No, bueno, agradecer la invitación al programa. Ha sido bastante interesante y satisfactorio estar aquí. Pues doctor José Carlos Bouso, psicólogo clínico e investigador del Centro de Investigación de Medicamentos del Hospital Sant Pau de Barcelona. Gracias, José Carlos. Gracias. Doctor Isaac Jaulí. Pues que nuestros radioescuchas se motiven a investigar, que esto no es solamente lo que se toca, hay algo más. Y muchas gracias por la invitación. Faltaría más, un placer, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro además de la Sociedad Teosófica Española. Ahí estás con los dos frentes, ¿eh? La ciencia y la espiritualidad. Qué bueno. Gerardo Teus. Sí, primero de todo agradecer, Pedro, la invitación. Y segundo, pues a todas aquellas personas que puedan haber pasado, que puedan pasar por una experiencia cercana a la muerte o a veces experiencia fuera del cuerpo, yo diría que las personas que procuren información desde varias perspectivas, desde varios puntos de vista, para que valoren, entiendan un poquito mejor qué les está sucediendo. Muy bien, pues doctor Gerardo Teus, director de la Academia Internacional de la Conciencia, gracias y hasta cuando tú quieras. Gracias, Pedro. José Carrillo, psicólogo, hipnólogo, gracias. Pues muchas gracias, igualmente, Pedro. Pedro Alcaraz, hipnólogo y psicólogo y además experto en regresiones. Pedro Alcaraz, muchísimas gracias. Gracias, como siempre es un placer estar aquí con vosotros. Y además hoy doblemente, porque se conoce gente interesante. Además ya no es solo venir al programa, sino que vas conociendo opiniones que quizás a veces te abren caminos de pensamiento distintos, ¿no? No te dejan inmovilizarte. Gracias. Gracias a los cinco. Nosotros hemos puesto nuestro granito de arena en ese despertar de la conciencia o consciencia.